Para muchas personas es imprescindible tener un ideal por el que luchar y que le dé sentido a su vida, prescindiendo, y eso es lo triste, de que ese ideal sea o no el verdadero o el más adecuado. No pretendo plagiar a los Le Bon, Freud o Erich Fromm, sino simplemente citar sus ideas en cuanto a que las masas necesitan crearse sus ídolos y sus ritos. Para muchos es más importante el hábito que el monje. Y cuanto más gesticulan en el momento de rezar, o cuanto más ceremoniosos sean sus ritos, más les será tenido en cuenta, piensan, por su Dios. La creación de ídolos no es monopolio de las masas religiosas. Los movimientos políticos, ateos o no, también se los han creado. Marx, Stalin, Franco, Hitler han sido y siguen siendo dioses para muchos, quienes les han encumbrado enfáticamente y de forma injustificada, incluyendo un repertorio de símbolos y rituales, puño en alto, mano extendida, hacia arriba, himnos, disciplinas, etc., que acompañan de forma mecánica y refuerzan el sentimiento hacia sus divos y o hacia sus propios grupos y creencias. La juventud no se escapa a esa necesidad intuitiva inherente al hombre. Los Beatles, Bruce Springsteen, Michael Jackson, etc., son varios de los numerosos ídolos que imperan en los movimientos juveniles actuales, cuyos grupos se identifican con una forma de comportamiento o de vestir, punkies, heavies, o una forma de bailar, break, acid, o simplemente una forma de hablar. Pero lo más asombroso no es solo el que esas personas den más importancia a los aspectos externos, como los ritos, vestimenta, etc., que a los internos, es decir, a la esencia de sus creencias o ideales, sino que todos esos rituales y normas de conducta se los ha inventado el propio hombre, o bien los ha recibido por herencia o por tradición, sin preocuparse en saber cuál es el fundamento que justifica el no poder dar o recibir sangre, el que las mujeres deban llevar la cara tapada, el que no ir a misa en domingo sea pecado. La filosofía individual es arrasada y suplantada por los dogmas de los jerarcas. El individuo se aliena de tal manera que su carencia de criterio propio le obliga a estar pendiente de lo que diga un señor que vive en Roma o de otro que vive en Teherán para saber lo que está bien o lo que está mal. Y si por escisión surgen nuevas religiones, encabezadas por líderes espontáneos como Mahoma, ¿quién avala la credibilidad de estos? Pero ya, como colofón, hay que admitir que lo más triste de todo este asunto es que el único ideal verdadero, el que debería perseguir toda la humanidad, prescindiendo de ideologías políticas o de creencias religiosas, que es el amor universal, no haya podido derribar todo ese ceremonial superficial y arcaico que sustenta a todas las religiones. B. Ribot Mulet. Y te pones en contacto con este señor y ya. En el Evangelio Mateo 6:24. Nadie puede ser esclavo de dos señores, porque o bien aborrecerá al uno y tendrá amor al otro, o bien se adherirá al primero y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y en Juan, capítulo 4, ya hay un punto, 24. Espíritu es Dios, y los que le adoran en espíritu y en verdad le deben adorar. Dícele a la mujer: sé que va a venir el Mesías, el que se llama Cristo. Cuando él venga, nos manifestará todas las cosas. Sí, ya basta. Sí. Sí, allí la traducción protestante dice: Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice aquí, ¿sí?, el 24. Espíritu es Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad le deben adorar. Sí. Ahora quieres leer, José, un mensaje este que he hecho. La humanidad está dividida en ricos y pobres. La raza humana está dividida en dos partes, ricos y pobres. Esta es la gran verdad que algunos tratan de esconder con nombres, ideas, etc. Y así se dice, por ejemplo,

lo que yo dije ahí en el Instituto Lubiano. Cada ser humano, hombre y mujer, piedras, buenos ladrillos para construir el gran edificio. Pero si siempre las personas, millones y millones de personas, van detrás de los otros sacerdotes, se cumple aquello del maestro: si el ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. El pastor asalariado que guarda las ovejas, cuando ve que viene el lobo, huye. Se refiere a los sacerdotes humanos de todas las religiones. Y tenemos que repetirnos a nosotros mismos: si yo no soy sacerdote, apóstol, misionero de mi propia vida, vale más dejarlo y ir a paseo, a hacer puñetas. No hay que esperar que otro hombre o una mujer sea el sacerdote. ¿De qué? ¿Que me enseñe tonterías, dogmas, ritos, ceremonias? No. Cada uno de vosotros es el verdadero sacerdote, si quieres serlo, de su propia vida. Y así no podrá dar la culpa a nadie. Nadie te engañará. Si procuras tener a un maestro que te guíe, y serás de verdad el sacerdote de tu propia vida. Es más, después ya la vida se va ensanchando con los que tienes más cerca. Por esto decimos la iglesia verdadera. En cada casa obrera, Cristo en el corazón. ¿Por qué decimos en cada casa obrera? Porque acabamos de leer aquí que no se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ahí está la cosa. Esto es el Evangelio, no hay más. Después de Jesús de Nazaret ha habido muchos pensadores y ha llegado a esta conclusión, que es maravillosa también, de decir hombre, que en este caso es ser humano, hombre y mujer, hombre, conócete a ti mismo. ¿Ah? Ahí, conócete a ti mismo. Hace un rato que estábamos comentando aquí con Juan Carlos esta carta de este que Ribot, que ha contestado a la carta de Gori. Está muy bien escrita, pero como que habla de la el amor universal, esta cosa, no sabemos si es un ser humano que ve las cosas claras, ya ve el Evangelio de Dios, o está metido con los bajáis o con la fraternidad universal, que son grupos que hay en Barcelona, que podría ser que ya por aquí, pero se sabrá. Si le visitas o le telefoneas o le escribes, se sabrá. Pero lo importante de hoy, que podríamos decir serán dos cosas, porque hay algo que decir muy fuerte, muy importante esta noche, y es de la visita de ayer de un sacerdote católico. Pero tengamos esta idea clara de este mensaje, que como siempre esperamos que José ahora ya puede llevártelo si quieres, y cuando puedas, pues haces el milagro. Y con este mensaje quiero dar la idea clara de que el mundo nuestro, la humanidad, no hay más que esto: ricos y pobres, no hay más. Claro que después encontraremos entre esta parte de ricos y esta parte de pobres, personas, hombres y mujeres, que creen en una religión o en un partido político, que creen de buena fe que aquello es la solución de los problemas de la humanidad. Pues hay de buena fe, no tenemos que creer que todos son sinvergüenzas, ¿no? Yo he conocido aquí, con la guerra de España, he conocido requetés y fascistas, o sea, falangistas, se decía. Y he conocido algunos de muy buena fe, buenas personas, hasta cierto punto. Pero entre estos mismos, estas agrupaciones, perfectos, asesinos, sí, sin más. Porque se cargaban al contrario. Entonces, si vamos al socialismo, al comunismo, encontramos lo mismo. Dentro del clero católico, ahora mismo encontraremos sacerdotes que, hasta en cierto punto y en muchas maneras, os alabarán la Inquisición. Otros no. Hemos conocido, y seguramente vosotros también, pero yo he conocido monjas, mujeres, muy buenas personas. Pero he conocido otras monjas que aquí en Mallorca le llamamos cabos de escuadra, perfectas rebecas, en una palabra, malas. Y entonces vemos claramente que el hábito no hace el monje. Pero ¿qué es lo que puede arreglar la humanidad los problemas? Hitler creía arreglar el mundo, y Napoleón también. A través de la historia, todos los partidos políticos, los militares y las religiones, todo el mundo, quiere arreglar el mundo, y cambian de régimen. ¿Y qué? Hoy mismo me parece que he leído en la prensa que la parte, que diremos, de la oposición de Pinochet en Chile estarían de acuerdo con Pinochet para cambiar un poco la tortilla, y hasta cierto punto hay algunos partidos que no, otros que sí. Total, que si aquellos aflojan y los otros también, cambian la tortilla, el pastel, la tarta, vendrá una democracia con los mismos de siempre, ricos arriba, los pobres abajo. ¿Y qué? Ya tenemos democracia en Chile. ¿Y quién dice en Chile? En China o en Cuba. ¿Y qué? Si siempre estamos con las mismas. Tantos años de comunismo en Rusia, ahora la perestroika. Hay que cambiar el ser humano, el hombre y la mujer. El ser humano, si no cambia, ya puedes darle partidos políticos y regímenes y religiones. De nada sirve. Y Jesús repite las palabras ya de los profetas: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Y no se puede servir, como de ser, a Dios y a las riquezas. El ser humano puede ser muy católico, muy protestante, muy testigo de Jehová, muy socialista, muy monárquico. El ser humano puede ser muy budista, muy judío de la religión. Puede ser esto y no creer en nada y ser un perpetuo sinvergüenza por dentro. ¿De qué sirve entonces, pues? Mientras que si cambia, el espíritu avanza y habla más sus actos que sus palabras. Ahí tenemos el verdadero apóstol de Cristo, el verdadero apóstol de Dios, que aunque no hable de Cristo ni de Dios, es luz. Vosotros sois la luz del mundo. La luz está sobre la mesa para que alumbre, no debajo. Son palabras del maestro. Vosotros, no dice vuestros estudios, vosotros, vuestros actos. Y para aclarar mal la cosa, el maestro dice, por sus frutos los conoceremos. No dice por sus estudios filosóficos o teológicos o políticos, no, por sus frutos. El Evangelio de Cristo no es más que esto. Y en estos momentos, y ahora mismo, podemos decir, ¡cambia! ¡Perfecciona tu vida! ¡Sé el sacerdote de tu vida! Y si no vas por este camino, pierdes el tiempo de forma total. Porque, claro, el espíritu no puede estar de brazos cruzados. Y valga la palabra, el espíritu quiere avanzar. Pero si estás ahí, se duerme, y entonces solamente queda la mente. Y la mente, cuántas veces os he dicho por aquí, esta cosa que hay dentro del cerebro, se llena como estas cintas. ¡Se llena! Está dando vueltas y graba, y graba. ¿Qué es lo que graba? Ideas de otros. Y cuando se da cuenta, no tiene ideas propias, y es como la veleta y va por donde va el viento y no sabe dónde se encuentra. Como un señor estos días que me saca de su bolsita que llevaba una cruz. Yo tengo mucha fe en esta cruz y voy aquí, voy allá, y tengo esta fe de esto y lo otro, pero he conocido estos grupos de por aquí, grupos de por allá, y pero francamente, Caetano, estoy un poco desorientado. Por eso he venido a ti, a ver si puedes aclararme un poco estas cosas. Pero ayer estaba con gente aquí, sube Castro y me dice, ahora abajo hay unos chicos y ha venido el sacerdote Sebastián Mesquida. Cabo de un rato yo bajé, ellos ya habían hablado un poco, nos sentamos, hablé un poquitín, pero ahora viene el momento que yo me callo y los que estaban presentes que hablen. José, Tony, Inés, ¿está? Castones, hala. ¿Cómo empezó la cosa? Y después ya veremos si yo digo alguna cosilla, pero venga. Bueno, la cosa vino... No sé si sabíais que este señor se quiso poner en contacto con nosotros a causa de lo que había leído en recortes de diario y cosas de estas, cartas que había leído. Entonces lo que le interesaba sobre todo saber era... Él entró, no quería nombrar a la cosa de la idea de iglesia pobre en sí. Entonces al entrar aquí dice, no, es que yo quería saber más o menos este grupo de personas, porque me interesaban las cartas que yo había leído, tanto firmadas por ti como firmadas por, me acuerdo que dijo Miguel también, no se acordaba del nombre, pero se ve que llamó incluso a firmar un día. ¿Y qué significa esto de...? Porque yo me siento un poco, no dijo así identificado, pero estoy de acuerdo con estas ideas en principio, ¿no? Y habló de que, ¿qué quería decir esto de iglesia pobre? Porque él había estado en grupos y sobre todo empezó a hablar él diciendo que se había hecho cura por convencimiento, que antes de los 18 años él tenía una idea de Dios muy personal, muy suya, muy así, que no daba importancia, pero que por convencimiento, sobre todo por cursillos de cristiandad y otra serie de cosas, y carismáticos, no sé qué, me parece que dijo, no dijo algo de esto, y pues hizo cura y tal. Pero que él siempre había concebido la idea de que él es de la iglesia, de que él estaba como detrás de una ventanilla, sí, que daba sacramentos, bautizaba a la gente, daba la comunión, pero que se notaba que allí había un algo, que él, no sé, como desligado del pueblo, ¿no? que él veía en todo esto del cristianismo más bien una cuestión social. No decía ricos y pobres porque, no sé, esto le parece claro como pena decirlo, ¿no? Pero que veía, sobre todo él, que se había salido de cura precisamente porque no veía la cosa clara. Había hablado con el obispo y le había dicho que él no, que prefería dejar la parroquia porque había estado en una parroquia. Que veía la cosa más o menos como rutina. Porque sí, yo le decía a la gente, decir, bueno, ¿crees en Jesús de Nazaret? Sí, vale, pero así como aquel que dice, vamos a tomar un café, ¿no? Entonces se salió y claro, pues se puso a trabajar de barrendero y claro, como persona estaba hablando de que cuidaba, era una persona que se sinceró bastante, ¿no? Y dijo que estaba cuidando a su padre y tal, y en concreto, pues claro, veía la cosa, él había leído cosas nuestras y dice que esta idea pues le atraía y tal, ¿no? Y quería saber algo que le mostrase, que le, en parte le convenciese, porque mi vida ahora mismo está girando en cuestiones de que, bueno, sí, soy de la iglesia que más se lleva hoy en día dentro de España, no me quería decir católica, pero al final lo dijo, de la iglesia que más se lleva, pero que tengo mis dudas, tengo mis cosas, y que a lo mejor me moriré con estas dudas y con mis cosas. Entonces, claro, la idea más en concreto que le intentamos dar, porque él hablaba de mucho del grupo, no tenía la idea muy clara en cuanto a que no éramos un grupo y tal. Entonces intentábamos darle a conocer un poco que esta idea se intenta ir a nivel personal en cada uno, y que lo importante es que uno cambie y que sea clara esta idea en su propia casa, en su propia familia, y que no piense que somos un grupo que tiene una organización, ni dogmas, ni ritos, ni nada de esto, sino que el cristianismo que intentamos llevar a cabo es el de los primeros cristianos, y pusimos un poco comparaciones con respecto a lo que pensaba él que era el cristianismo primitivo y a lo que es realmente el cristianismo de religiones de hoy en día, para que más o menos diera a entender la cuestión, para dar a entender la idea de iglesia pobre en sí, y que naciendo de unos trabajadores, de unos obreros, que no tienen formación teológica, comparando precisamente la idea de que Jesús era carpintero, de que los apóstoles eran hombres sin letras, de que eran obreros y tal, en relación a lo que él había vivido, porque él es profesor de teología da clases de teología en el seminario, se está formando nuevos curas, ¿no? Y entonces, claro, este hombre, pues en el fondo, pues yo me dio la sensación de que sí, de que está ligado, o tiene un poco de miedo de desligarse, y es lo que sacamos en conclusión todos, creo, de la madre, ¿no? O sea, de la iglesia católica. Sí, se ha salido, pero ahí está con ese apoyo. Eso de salirse fuera lo veía como algo que no... O sea, eso de decirle que nosotros nos habíamos dado de baja, él decía que dentro de la iglesia había personas que actuaban de buena fe, cosa que decíamos que normal, pero que Jesús se había separado realmente de la iglesia de entonces, o sea, del judaísmo de entonces, cosa que no caímos hasta que después Caetano nos lo dijo, de que, porque él dijo que nosotros le habíamos dicho que Jesús había venido a cumplir la ley y los profetas, no a abolirlos. Entonces él dijo que Jesús era más judío que los judíos, o algo así, ¿no? Vino a decir una palabra que yo no sé, una frase que no sé si la he visto vosotros. Claro, entonces Caetano después dice que no hemos caído, claro, no llegamos a caer. Nadie les ha ido la idea de que, claro, si Jesús era más judío que los judíos, entonces el cristianismo, ¿de dónde ha salido? Porque, claro, si ha salido con Jesús de Nazaret, entonces, ¿qué pasa con el judaísmo? ¿Por qué se ha separado tanto de ese judaísmo? Para darle la idea precisamente de esa separación, de ese desligarse de la iglesia oficial. Yo la cosa la vi como una cosa sencilla en este hombre, ¿no? O sea, lo vi bastante sincero. Lo que pasa es que, claro, ese temor a desarraigarse, a quitarse, pues no lo tiene. Pero que hable otro, porque si no ya lo voy a hablar yo poco. María, Miguel, María que estaban. Que hablar, que hay, José, si recordáis alguna frase o algo de Miguel, o tu marido. Bueno, yo simplemente vi un pobre hombre de buena fe, pero como la buena fe no basta siempre. Hay testigos de Jehová de buena fe y militares de buena fe, eso no sirve nada. Pues él nos explicó que lo que quería ver a un Dios que estuviera fuera de lo social no le servía. Entonces él quería vivir la cosa realmente, estar en el meollo, y por eso pidió la baja, no la baja, pidió dejar de la excedencia de sacerdote y se puso a trabajar para vivir la cosa realmente, y hacía unos 12 años que trabajaba. Y la cosa es que un hombre que nos dijo todas esas cosas, que nos dijo, bueno, yo si he dejado esto, nos vino a decir, no sé, no con estas palabras exactamente, pero dijo esto, yo tengo, y si tengo que acogerme a algo, dice, tengo que saber que sea algo cierto, porque he visto grupos de aquí, grupos de allá, dice, tiene que ser algo cierto, vamos, nos venía a decir que a ver, qué era esto, a ver si él podía coger esta cosa y servirle en su vida. O sea, nos venía a pedir que le echáramos una mano. Entonces, este hombre, claro, luego están las contradicciones que un ciego, porque está ciego, mismo lo dijo, es que yo estoy despistado, no sé dónde me encuentro, y luego dice que da clases de teología en el seminario, está formando nuevos curas, es profesor de teología. ¿Qué teología da eso? Y entonces, está formando nuevos curas y tú estás ahí fuera de cura porque no estás despistado. Es la eterna contradicción, un ciego que guía a otro ciego. Y claro, venía y se le vio, venía todo con toda su buena fe intentando explicarnos que él sentía ese Dios y tal, y a ver, que le echáramos una mano al fin y al cabo, vino a decir. No sé. Luego una cosa que José le dijo también, que yo lo veo interesante también, que era la cuestión de que él veía la iglesia como algo que no debía de participar solamente el cura, que fuese el que hablase, sino que hablasen todos, y tú di lo que le dijiste, pues, sí, bueno, claro, no diga lo que le dijo. Que comentó que él, que sí, que las iglesias pues podía levantarse cualquiera, él lucha por eso, estando dentro, él quiere que las iglesias pueda hablar y subir cualquier persona y poder dar su sermón, su idea, ¿no? Y claro, yo lo que le comenté, le dije, pero tú estás metido dentro de este religioso vaticanista y verás tú si te vas al Vaticano a ver si te dejan hablar. O sea, si tú quieres cambiar dentro algo que son quien dirige todo esto, son sinvergüenzas, si lo ves claro. Y sin embargo quieres cambiar a estos tipos. No sé, es que yo no estuve mucho tiempo, ¿no? ¿Tú, María, y te captaste? Bueno, lo que le interesaste, señor, realmente es saber dónde había salido esta idea de la iglesia pobre. O sea, después luego bajaste tú y ya le explicaste cosas, ¿no? Y yo le pregunté al final cuando se iba de que si él partía de Jesús de Nazaret como nosotros y que Jesús de Nazaret no estaba en ninguna organización, que porque estaba en una entonces. Y ahí, bueno, fue Jesús que, José que le preguntó, sí, cosas, ¿no? Tenía un poco de prisa también porque él tiene interés en seguirnos viendo, ¿no? Nos dio la dirección, Miguel la apuntó porque quiere que vayamos a verlo, y dio la posibilidad, la sola idea de que se puede hablar en alguna iglesia. Y bueno, Cayetano supongo que era algo de eso, ¿no? Sí, ahora es, ya hemos lanzado la idea. A este hombre, que seguro tiene contacto directo con el obispo católico, porque te dijo él cómo había localizado tu teléfono. Me supongo que por una carta me dijo, sí, dijo que había visto, como yo tengo un poco los dos apellidos en la carta, en las cartas. A una carta. Por una carta dice que miró la guía y buscó el teléfono. Sí, y ya está. Sí. No sé que alguien se lo haya dado, porque en Mateis también están los apellidos de todos y. Sí. Pero vamos. El asunto está, lo que yo dije ayer, lo repito ahora. Sea a este señor, a este sacerdote, sea a otros. ¿Eh? Podéis decirles que yo estoy dispuesto, sin forzar la cosa, ¿no? Simplemente dar la idea, ¿no? A católicos, protestantes, testigos de Jehová, a todos, dar la idea. No es cuestión de ir por ahí lanzando ahí bombos y platillos, no, pero si viene el momento, sí. Cayetano está dispuesto hasta ir dentro de la misma catedral católica. Si no me dejan subir al púlpito, me basta una silla en el altar. Y que se cuiden ellos, o se ocupen en dar la idea. Cayetano el yesero jubilado hablará en nombre de Cristo. ¡Venid! Estoy dispuesto. Pero no sé si me entendéis. Como que sé que os dirán de no, estoy muy tranquilo. Y si se realizará un milagro, también estaré tranquilo. Y Jaime, mi yerno, me decía, ¿y si es en la catedral o en Santa Eulalia? Tendrán que ponerte un micrófono. Dice, pero claro, si tú empiezas a gritar, romperás los hilos y la. No necesito micrófono, me oirán. Bien. Esto que quede así aclarado. Si llegara el momento, os digo que sí, en serio, estoy dispuesta. Claro que ya hay que decirles que no esperen una oratoria de un individuo de teología, de filosofía, de cultura. ¡No! Pero si me dejaran entrar, aunque las columnas son muy gruesas, en la catedral temblarían, porque les hablaría en nombre de Cristo. Y hace siglos que no oyen estas palabras de Cristo, solamente un poco ahora por aquí. Desconocen al Maestro, podéis estar seguros. Este pueblo de labios me honra, claro, de estudios. Y se llega tan lejos con estos estudios, católicos y protestantes, que se quedan más ciegos que antes. A través de mi vida ha habido sacerdotes católicos que me han dicho, lo que repiten siempre con este señor de ayer, es que dentro yo puedo hacer algo. Dentro. La idea aquella de dentro. De que Jesús no se salió del judaísmo. Hasta ahí llega la confusión, la tontería. Sin embargo, estos mismos señores después vienen y dicen, sobre todo los católicos, que Jesús dice a Pedro, a todos, bueno, ¿y vosotros quién decís que sois? ¿Qué dice la gente tal y tal? ¿Y vosotros qué? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Ah? Dice Jesús. Esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre el ser humano, sino el Padre, Dios. En verdad te digo, por esto te digo, las palabras así. Que tú antes eras Simón. Bien. Pero ahora serás piedra. Que traducido ha sido Pedro. ¡Piedra! Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto lo repiten continuamente la Iglesia Católica durante siglos. Ahí tenemos los llamados sucesores. Entonces, señores, si vosotros predicáis que la iglesia vuestra está fundada sobre Pedro, entonces, demostración clara que Jesús de Nazaret dio la espalda al judaísmo. Se salió del judaísmo. ¿Y por qué? Si era la religión verdadera en aquel momento. Porque aquellos seres humanos que gobernaban la religión, los sacerdotes, los mandamases, y hacía mucho tiempo, que muchos años, siglos, si queréis, que se habían alejado de Dios por completo y solamente iban al poder y al dinero. Ahí tenemos el llamado Antiguo Testamento, las guerras, bendecidas por ellos, las guerras. Entonces viene Jesús de Nazaret, o sea, Cristo dentro de un obrero, Jesús, dice, no, salid de ella, pueblo mío, salid, que también lo repite en el Apocalipsis, y aprended de mí. Y él se salió. Entonces la conclusión de estos teólogos está ahí. sino hay que moverse de dentro y hay que aprender de Jesús, entonces el clero católico, porque se salió del judaísmo, porque no estaban dentro. O los sacerdotes ahora, estos que dicen esto de estar dentro, porque no van al judaísmo para estar dentro, pero no, quieren estar dentro de algo que ellos han creado, que es el Vaticano. Después viene Martín Lutero y tienen que estar dentro. ¿De dónde? ¿De sectas que han creado después de Martín Lutero? ¿Qué es esto? Siempre estamos con las mismas. Por no entender la gran verdad de Dios a través de miles y miles de años, que ha dicho al ser humano, es esto que tienes que hacer. Vivir la vida. Los mandamientos de Dios. Y estos mandamientos de Dios están escritos en nuestra propia vida, no solamente en la Biblia. Esto de honrar padre y madre lo sentimos dentro, y de no robar o no matar lo sentimos dentro. ¿Por qué? Porque no queremos que nos roben. Y el maestro dice, entonces lo que nos quieres para ti, no lo quieres para el otro. Y físicamente comemos mucho en alguna ocasión y tenemos un cólico. Físicamente, ¿qué tenemos que decir? ¿Que Dios nos ha castigado? Hemos pecado contra el estómago, podríamos decir. Entonces, ¿quieres comer carne o quieres comer pescado o verdura o fruta? Tienes que ser tú el sacerdote de tu vida. ¿Acaso no te das cuenta de lo que te hace daño? Una copa de coñac no hace daño. Pero ¿qué pasa si te bebes unas cuantas, una y otra, y cada día, y veis el pecado? Y no es el pecado contra religiones, sino contra Dios. ¿Y qué es Dios? Si no somos nosotros mismos de la vida misma, caramba. Los que llamamos la naturaleza. Dios universal. Ahí está. ¿Cuántas veces os he contado el caso de las naranjas? Y ahora viene bien para estas personas que no lo saben. Mi abuelo iba a la escuela, él pudo ir un poco a la escuela, yo no. Y el maestro, el profesor, tenía naranjas sobre la mesa. A ver tú, Miguel o Tony, vengan aquí, una, tendrás una naranja para ti. ¿Dónde está Dios? Y en aquellos tiempos, ya me diré, mi abuelo era un niño, se trata de muchos años atrás esto, se cantaba algo que también llegó a mis oídos cuando yo era niño. Está en el agua y no se baña, Dios está en el fuego y no se quema, y tal y tal y tal, y había una cancioncita así. Bien, aprobado, aquí tienes la naranja. Nofret, que es el diminutivo de Onofre, Nofret. A mi abuelo. A ver, ¿dónde está Dios? Leyeu, mi abuelo lo mira y le dice, no importa que me dé la naranja, que sea para usted. Si usted me dice dónde es, que no está. Yo era un chico. Era un chico que ya era más judío que los judíos. Cuando vinieron aquí los primeros, y precisamente él y otros, ¿no?, han ido dándome esta cosa oral, ¿no?, que os he dicho a veces, que me decía, tú procura estar bien con Dios y a los sacerdotes los envías a casa de una puta. De todas las religiones. No digáis esto a mi hijo. Al niño, decía mi madre, bueno, los mandas a hacer puñetas, será más fácil, pero os dais cuenta. Y aquí mi hermano y yo siempre hemos sido que diremos enseñados, guiados de esta forma sencilla. Sacerdotes, ¿de qué? Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Y encontraréis día tras día y año tras año libros y más libros y más libros de ideas y más ideas y religiones y filosofías, todo lo que queráis. Y os dirán cosas y más cosas y más cosas. Pero si vosotros no andáis, no sabréis nada. Pero sabréis menos que antes. Recordad estas palabras de Sócrates, cuando dice, por fin sé que no sé nada. Es como Jesús de Nazaret, ¿y por qué me llamas bueno? Solamente hay uno y es bueno, Dios. Son maravillas estas. Y Felipe le dice, muéstranos a Dios, al Padre. ¿Cómo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Dios. No busquéis si Dios es redondo o si es cuadrado. Y si nos quedan 4 días de vida y hay que a vivir, ya te arreglarás. No. Sed simplemente personas. Porque el perro, el caballo, el león, el elefante, cualquier animal, una mosca, cada uno hace su papel como Dios manda. Estos días ha venido Margarita y Cordel, esta familia ya decimos de Porreras, y un día antes de venir nos telefoné y nos dice, no sé qué me pasa, parece que estoy flotando. Bien, se viene aquí con su marido y flotaba de alegría, y esto que tenía sus rodillas que no pitaban mucho porque también sienten estos latigazos reumáticos que nos envía el apóstol Pedro de arriba, no el de abajo, el de arriba. Mira, te traigo este regalo, una fotocopia que se ha dado de baja de la Iglesia Católica. Había sido bautizada en Palma, en la calle de la Iglesia de San Jaime. ¿Por qué ordenó esto? ¿Por qué ordenó esto? La cosa está clara. Estamos con las mismas de antes. ¿Ir a misa o no ir a misa? ¿Comulgar así o asá? ¿Darse de baja de la iglesia o no darse de baja? No, no es por ahí la cosa. Es ella la persona, el espíritu que se ha dado de baja. Claro, después en la parte física, material, ha ido al obispado y tal. Pero es ella, esta mujer, que ahora empieza a decirme, ¡ay, no sé qué me pasa! ¡Ahora me siento libre de verdad! Y más cerca del maestro. Y ahora sí que se siente más responsable. Ahí está la cosa. Ahí. tratar de entender esto. No el hecho material. Ser responsable, no depender, como este pobre hombre de ayer, el sacerdote católico, se sale pero depende de la Iglesia Católica, de grupos, de organizaciones, de religiones, de partidos políticos, de sociedades. ¡No! Solamente hay que depender de Dios, del Maestro, de nadie más. Y entonces es cuando tenemos la verdadera brújula, el verdadero timón, para que la barca no se hunda. Hombres de poca fe, ¿no os estáis dando cuenta de que cuando yo hablo, os digo los versículos? Hombres de poca fe, cuando va sobre el agua. Y entonces, cuando ven que el maestro va por encima del agua, del mar, Pedro dice, yo puedo venir también, claro, pero se hunde. Dejemos estos milagritos que han ido contando la Iglesia Católica y muchos centros protestantes a través de siglos, ¿no? Hombres de poca fe. ¿Por qué tienes que depender de religiones humanas? ¿O de un partido político? ¿Por qué? Pues también, que si eres pescador, o cazador, o jugador de carambolas, billar, y te metas allí en la sociedad de pescadores, o de jugadores de billar, bueno, esto es otra cosa, no hablamos de eso. Hablamos de las cosas del espíritu. El ser humano, hombre y mujer, tiene que depender solamente de Dios, pero no de los dioses muertos, de las religiones, del Dios vivo, que está, es en cada ser humano, ahí. Vivir la vida sin ensuciarla, esto es el todo, no hay más. Y te conviertes en el verdadero sacerdote, apóstol de Cristo, que vida, puedes después, bueno, ensayar la cosa con tu familia, con tus amigos, ¿sí? Y mientras no sea así, ya pueden venir cambios de gobiernos y regímenes y religiones que no arreglarán a la humanidad. Es más, no hay que esperar que arreglen al mundo los demás. Arreglemos el mundo nosotros. Y ya está, esto es todo. Cada uno en su sitio. ¿Sí? Si vas aderezando tu vida, estás haciendo un trabajo enorme. ¿Sí? ¿Y qué es aderezar la vida? Simplemente esto. Lo que os he dicho antes. Cada ser que no es humano, que decimos que no es humano, los animales, las plantas, todos cumplen con su deber. El perro o el caballo obran como perro, como caballo. Entonces el ser humano tiene que obrar simplemente esto, como ser humano. No hay más. Como ser humano. Portarnos como personas. Y hay mucha gente que se porta peor que los animales. Hasta ahí hemos llegado. La cosa no es difícil. Ni siquiera imposible. Bueno, ya no es difícil. Es simplemente esto, portarte como persona humana, no más. Y cuántas veces os he dicho que si animales, a un perro mismo, que nadie a este perro lo haya malcriado, que sea un perro salvaje, normal, así. En el suelo le ponemos dentro de un plato agua, en otro comida, en otro tabaco, en otro alcohol, droga. Dejad un perro, dejad al gato, ¿qué hará? ¿Qué hará? Si tiene gana, comerá de la comida, y si tiene sed, del agua. Lo demás le meterá la nariz ahí a ver qué es, pero lo dejará para quién, por sus adentros, de poder saber lo que piensa, de poder hablar, diría, que os creéis que soy tonto, esto no lo dejo para los sabios humanos. Deja el tabaco, deja el alcohol, deja la droga, después viene el ser humano, hombres y mujeres, y en muchos casos con mucho estudio, y se tragan lo que deja el perro. ¿Veis la religión verdadera? No es raro, pues, que Francisco de Asís, que había avanzado bastante, lo que pasa es que después quedó dentro de las garras del Vaticano, pero ya tenía la idea bastante clara de el hermano sol, o el hermano perro, o el hermano lobo. Ahí está la cosa. Lástima la muerte de este pobre hombre que nos estaba hablando tanto de animales, de la fuente. Porque este hombre sentía su trabajo, lo vivía, y nos daba cada lección con los animales. ¿Os dais cuenta? Como siempre, este tipo avanza, hemos hablado un poco de este sacerdote, yo he tomado otra vez la marcha esta, veo a María que no sé qué trae, no será, no creo que sea una bomba atómica, pero que podemos verlo, saberlo, o es que ha sido de pasada. Ah, no, si queréis verlo. No, no, no. No os voy a dejar aquí con la duda. No, este. Es curioso, ¿eh? No, aquí no, no voy a dejar el colador. Y en el hora del 10 entre otro los controlos. No, luego se mete en el coche, me problema. Ahora que he venido yo con él, ha sido problema. ¿Me he pasado, María? No, no, no. No, yo iba a enseñarlo después también, ¿eh? Entonces no hay después, ya es después. Ya es después. Ahora ya es después. Tenemos un cuchillo. Hay que esperar el día después, ¿no? Hoy, ahora ya es el día después. He ido a buscarlo esta mañana y como no me lo tenía, he tenido que pasar esta tarde. ¡Qué guapo! ¿Lo ves? María, ¿y qué te ventilarás con él? Es que hace mucho tiempo que no ha venido a nadie, pero... Qué guapo, ¿cómo está? ¡Hombre! Claro, y está sobre el... Si tiene que abanicarse con Marco y todo... ¡Para que viene el verano! Va a sudar más de abanicarse. Te abanica con el Marco, tú te pones delante y te mueves. Así es como te va. Es sabiduría. No era ropa, así como es sotido. Este no tenía. No tenía. No. Y para que como el blanco, el rojo te hubiera ganado. Sí, pero es que el rojo no es muy... Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Me ha venido justo, me ha venido corriendo. Allá no hay nada. Un poquito. Mam, ¿dónde hay nada? Mam. ¿Dónde hay nada? Está aquí. Mam, vine por aquí. ¿Dónde ves? ¿Tus puñetas? Espera, espera un poco. Y te dejo un poco. Doña Inés. ¿Qué pasa? Ah, del PP, molta feina, Maria. No, no. No, però si tenen un home que té el cotxe no, després. Si no, és una obrera, mare de la iglesia. És una obrera. La explotamos. No, no, no. Si todo por este trabajo, sería maravilloso. Bé, no. Men, hay un momento, men. O eres aquí, quan jo he dit? Pura. No, he arribat un poc tard. Bé, bé. Han dicho algo algunos y tú si alguna frase, algo de Cuba de ayer, lanza, ahora es un momento. No, ¿cómo va por eso? No, ¿eh? ¿Cómo sí, va pero eso? No lo arries hasta mañana, ¿eh? No. No, no. Nada, que es una persona que se ve que desde siempre ha estado metido en la iglesia, pero que no le convence. Y ha ido, en su interior está buscando, pero que se ve que le falta un empujón para funcionar como independiente solo con Dios, no depender de los demás, ni de la organización, ni de otros curas, ni de otros compañeros de trabajo, ni nada. Solamente esto, que me parece que con un empujón o unas cuantas, yo que sé, a lo mejor que vea las cosas de otra manera, las experiencias diarias de cada día, pues a lo mejor verá que no hace falta nada más que estar con Dios o buscar a Dios y funcionar luego cada día como siempre. Y nada más, es una persona como nosotros, que pasa que mucha teoría, pero luego la teología se ve que ya no le sirve y la está olvidando, o sea que ya no, se ve que la utiliza poco ya. Lo que dijiste tú. ¿Qué pasa que está atado? Cayetano dijo, a ver si nos damos cuenta. El empujón. Sí. Cuéntalo. ¿De qué? La palmadita. Ah, sí. ¿No? De lo de Cayetano. Mm. Pues que, no sé, yo le veo que está a un nivel muy alto, que él se cree que está muy alto y que vio, me parece a mí que, bueno, seguro que vio que no, que una persona sencilla de toda la vida pues puede enseñarle mucho más de Dios que no, que nada más, que ni cualquier libro ni nada, ni una persona que tenga ni mucho dinero, ni que tenga muchos estudios, ni que tenga mucho poder, ni que esté en un sitio de mucha responsabilidad ni nada, que una persona sencilla puede enseñarle más. Entonces cuando Cayetano pues lo medio abrazó y le dio ánimos y tranquilo y lo que siempre dice, o sea que el hombre se quedó un poco como parado, ¿no? Y que duró poco, pero nada, fue muy emocionante. Y lo de antes también, cuando Cayetano habló con él, que también fue muy emocionante. Empezó suave, pero luego entusiasmó. Luego se dio cuenta de que estaba chillando. La voz del trueno que dice tal y ya. Y luego cuando... Lo puso suave el culo. Sí, nada, que este hombre tendrá mucho que pensar. Me imagino que sí. Y esto, no, decía que esto tiene relación también con el sábado anterior. Que no sabe mucho, no sabe. Porque hay gente que vive aquí que no sabe que... Sí, también podéis decir. El sábado anterior fuimos a ver a Bartolomé Bennasar, que es el cura párroco de Sonroca, porque salió un reportaje en el cual decía que había firmado el documento de Colonia. Es un escrito que habían hecho varios teólogos criticando el Vaticano. Entonces, este fue el único teólogo cura de Baleares que lo firmó. Y al mismo tiempo hablaba de una iglesia popular. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver este hombre, a ver de qué va. Y lo visitamos. Fuimos allí, acabó la misa, y fuimos 5 o 6, ¿eh? Y la verdad es que fue una cosa tan... Claro, que enseña, que estábamos allí 6 tipos, sin estudio de nada. Él nos dijo al final que era, no licenciado, sino doctor en teología moral. Que hicimos un poco de cachondeo, doctores tiene la iglesia ahí, ¿eh? Nos reímos un rato, ¿no? Pero había un ambiente muy alegre, muy distendido, y dentro de la iglesia, ahí hablándonos y tal, y al principio estaba un poco a la defensiva, pero al poco minuto de empezar a hablar, bueno, se daba uno cuenta de aquel pobre hombre delante de unos cuantos tipos sin nada, sin estudios, y todo el rato, pues excepto un poquito que nos dio un poco la contra, que sí, hombre, el templo y tal, la jerarquía, todo que le decíamos... Sí, hacía así con la cabeza, nos daba la razón, y tenéis razón, y sí, hasta llegó a decir, bueno, Vaticano, nos daba la razón, y era... Y que su sermón, justamente, empezó con el sermón de, porque yo no lo oí, porque me quedé fuera, tenía ganas de ir a misa, y dijo que en el sermón, según dijiste vosotros, dijo que había que ser sacerdotes en la vida. Y apóstoles. Tenían que tener su... A todos. Diciendo el sermón a toda la gente de allí, que había en la misa. Entonces, claro, eso fue el principio de la conversación de todos, ¿no? De ir haciéndole ver que precisamente era esto, que no son palabras que no siente. Son palabras que realmente no siente. Ahí ya, pues es el problema que tenía este hombre. Él dice lo que le han enseñado y punto. Y no ahí no sale. Pero es lo que él enseña, que también es profesor de teología. Pero él enseña lo que le han enseñado. Ahí. O sea, que no, nunca sales de ahí. ¿Cómo decimos? La persona que se llama Carlos. No lo cree tampoco, sí. ¿Qué decía? Que a lo mejor que, él tampoco lo cree. No, que el trono gordo fue José que le dijo, pero bueno, tú lo que predicas, lo crees todo, dice, no, hombre, todo, ¿no? Predicamos que hombre, fue demasiado ya. Hombre, pero todo, no, todo, así. No sabía qué contestar. Pero lo más... Que había sido por una misa y el rojo, yo no me quitaré el sombrero. Y hablamos de cura, dice que mandaron monaguillo. Que ha dicho el cura que se le cura a usted. Decidirle al cura que yo no creer. Y va el monaguillo con el recado al cura. Dice, dice el señor que él no cree. Y el hombre con el sombrero puesto dentro de la iglesia. Tú dile que he dicho yo que se le cura. Y va otra vez el monaguillo. Ya tan harto estaba el cura que le trajera el recado de que él no cree. Dice, mire usted, le digo que yo tampoco creer, pero habrá que saber ver. De manera que otra cosa pasa con ella. A lo mejor dice, pero que él no cree, ¿sabes? Dice, ya tampoco lo crees, pero habrá que hacerme. Pero el problema está en que no te... ¡Claro! Se la ha escuchado ya, el cura ya le dijo eso al otro, que no se quitaba su mano. Dice, yo tampoco lo creer, pero habrá que hacerme. Por eso digo yo, con ese, que a lo mejor dice eso, pero que también... No lo sentía, pero lo predicaba. Ay, no, claro. Y hubo un momento en que o José o Castro, no me acuerdo, alguien le dijo, pero bueno, ya que comprendes esto y ves las cosas así, ¿cómo es que estás ahí dentro? ¿Cómo es que no te das de baja? Le dijeron. Sí. Hombre, yo creo, y solamente se excusaba, que se quedó así, yo, dice, vosotros estaréis en el escalón 80, yo en el 20, así dijo, dice, y claro, yo sí he firmado este documento, me costó decidirme a firmarlo, ya para mí es un paso muy grande. Y decíamos, pero estás dentro de la iglesia y vosotros le decíais, pero ahí, no lo ves todavía. Y quedaba tan pequeñito, y quedaba una cosa tan... Lo que dijo que también llegaría a verlo algún día, sí. Y cuando lo viera, pues ya a lo quizás mejor... Se daría. Pero eso es absurdo, porque él reconoció que el cristianismo... Que no está predicando, no tiene nada que ver con lo que es el cristianismo. Y luego los libros que él ha escrito, hay frases que contradicen totalmente todo lo que nos estaba diciendo, porque en los libros precisamente te habla de que hay que llevar el evangelio a la práctica, hay que llevar esa iglesia, tal. Sobre todo en ese libro que tiene José, he leído algunas frases sueltas que justamente se las dije a él, porque abrí el libro y justamente digo, pues como dices esto ya nos está diciendo lo otro. Entonces luego al final admitió, figúrate, delante de todos nosotros nos dijo, dice, ¿sabes qué? Es que el oíros a vosotros me da lugar a encontrarme con algo que uno se hace un caparazón, y no se da cuenta de que es frágil ese caparazón, creyendo que lo tiene duro. Soy a vosotros y no se da cuenta de que se puede romper ese caparazón. Porque al final acabamos todos riéndonos. Se puede caer su vida por los suelos. No, su vida no, que... Vino a decir que es como el agua fresca que necesitaba beber en aquel momento. Porque este hombre sí nos dio aquello con toda, yo creo que toda su alegría, ¿no? Porque él dijo, haced vosotros, dad vosotros el paso, como el que dice yo, a mí déjame tranquilo, ¿no? Vosotros sí lo tenéis que dar el paso, ¿no? Pero él no se quiere, a mí me dio la impresión de que no se quiere arriesgar. Pero el problema, y fíjate que llegó a decir que el documento que él había firmado no tenía nada que ver absolutamente con lo que nosotros estábamos diciendo. O sea, como aquel que dice, dentro de esta iglesia, no, es que, ¿qué es lo que he firmado yo? Yo no sé. Hablo de una iglesia popular, hablo de... Entonces, claro, de darle la idea esta clara del cristianismo pobre, de ricos, de pobres, de tal, pum, el tío pues nos escuchaba, nos veía claramente que en el fondo decía que teníamos razón, vamos, pero con todos los ejemplos que daban todos. Dijo unas palabras, dijo, todos hemos de ser sacerdotes y obispos. ¿Os acordáis que dijo sí, esto? Sí, dice, todos hemos de ser sacerdotes. Sí. Y cuando un carpintero trabaja en su carpintería, su banco de trabajo ha de ser un banco sacerdotal. Es verdad. Y esas palabras también las dijo. Después se contradecía. Pero él mismo dijo, sí, es verdad. Yo es que me contradigo. Lo dijo. Y escribe libros. ¿Usted se cree todo lo que... Fue Castro que se lo dijo. ¿Usted se cree todo lo que predica? Y dice, no. Pero a esta gente, tanto el de ayer como el sábado, por lo que decís, pues ya me dicho, aunque le diga una cosa, le habré quitado el sueño más de una vez. Bueno, pero ahí se está demostrando la falta de personalidad que tiene. Al final, tú a esta persona, vamos a mirar un seminario que hacen, le lavan el cerebro, de tal manera que su personalidad nunca es la que tiene que ser. O sea, está totalmente cambiado. él tiene su propia personalidad, sí, pero le gana más la personalidad del Vaticano que la suya propia. No, que dice, bueno, va. Pero bueno, le gana más, por eso tiene esa dependencia hacia ello. Pero el problema es saber qué siente, ¿no? El de Cristo o de que es algo que morirá. Morirá, sí, no quiero. El problema, su silencio, es la heroína, que ha escrito él. Porque yo no quería dependencia. Desde borrachos, el dinero que había marica con el Estado, conoció todo. ¿Qué? 100 y 2.000 pesetas y que pidiendo más. Más dinero. Cuando terminó el sermón dice, bueno, ya le hemos de dar gracias a los hermanos. Por la recogida del día de... A la semana anterior. La semana anterior, del día no sé qué, porque podremos ayudar a mucha gente. Hemos recogido 121.000 y pico pesetas. Y quería más, ¿no? José, ¿qué? Para las tejas de la iglesia. No, que hay... no, para ayudar a pobres. En uno de sus libros había unas frases que hablaba sobre el... sobre la iglesia, que tenía que ser pobre. Incluso dice, incluso se llegaba a decir de que tenía que haber esto de la iglesia pobre. O sea, no sé si lo tienes tú el libro o... No. Sí. Yo tengo... No, debe tenerlo. Se lo llevaron. Debe ser uno de tuyos. Es que eso mismo, ya lo decía el teólogo. La iglesia tiene que ser la iglesia pobre. Llegar a ser la iglesia pobre. Pero, macho, me parece que ha llegado tarde. Se lo llevamos por la delantera. Bueno, siempre se repite. En una ocasión, Jesús les dice sepulcro blanqueado. Y está poniendo lo mismo. Sí. O sea, sí. No es lo mismo que antes. A este tío, después de haber escrito todos estos libros y después de hablar con él así, se tiene, si no es un tío con una cara muy dura, que dice, va, paso de todo, se tiene que dar hecho polvo porque se les crea un conflicto mental. Sí. ¿Yo qué? Pero es que además, yo que estoy además, Gori, que todo el mundo dio su idea y nunca dijo, no te di razón ni nada, es que no, cada uno la daba la razón. Nos decía, sí, el Vaticano es una porquería, él mismo dijo, no te das unos estudios teológicos, doctor en teología y toda la historia filosófica que llevara encima, ¿eh? Pero es que yo, si él dice, por un lado, os da la razón y por la otra escribe unos libros y dice que no tiene nada que ver con lo que vosotros decís. No, que esto, es que está no, eso está de acuerdo, los libros están de acuerdo con lo que decimos nosotros. Lo malo es que no está de acuerdo con lo que él siente. Porque si no, tendría que estar fuera de la iglesia, según lo que dicen sus libros, ¿eh? Porque te habla de un cumplimiento del evangelio, de una pobreza, que él no está viviendo dentro de una iglesia de jerarquía, y dentro de una iglesia poderosa de ricos. Y de pobre está la diferencia. Yo es que es esto, la contradicción que lleva el mismo que tú has dicho en la vida. O sea, una persona que medianamente inteligente vea esto, porque ya no digo espiritual, porque si no, no estaría dentro, pero si es inteligente y lo ve, lo mínimo que tenía que hacer es callarse y salirse. ¿Cómo mínimo? Yo ayer se lo dije, conozco a un sacerdote, y en una ocasión yo era más joven, entonces no tenía quizás la mentalidad que tengo ahora. Le pregunté como sacerdote, eso fue en época de cuando se celebró la resurrección de Cristo, ¿qué pensaba de la resurrección? O sea, ese milagro, ¿no? Dice, no. Dice, se murió y se pudrió por ahí. O sea, ese tío no salió más. Digo, entonces tú, ¿por qué la predicas? Dice, porque es mi trabajo. Eso mismo me lo ha dicho mi sacerdote. Que no creen. Sí, pero un tío que ya ve un poco claro que tenéis razón vosotros. El tío dice, joder, pues ahora ya estoy yendo en contra de mis principios. Voy a estar explicando el resto de mi vida cosas que no creo. Sí. Y ya es que no, él me estará dando muchas vueltas. No, pero no despiertan en este momento porque es 5:25. Él lo lleva toda la vida pensando lo que le habéis dicho. Pero él ve que no va bien. Él se autoconvence, pero él ve que no va bien. ¿Y entonces cómo funciona una persona así? ¿De qué forma? Pues mira, se tapa con el dinero, con la comodidad y con una serie de chucherías en su casa y con un vídeo, yo qué sé, o con una querida muy buena. Pero él ve que no va bien. Pero no le importa porque es su vida, ¿sí? Se la ha sobre todo un doctor en teología. Puede ser allá en un problema. Una cosa, claro, es que un es detalle. Pero él lo ve. Él dijo, yo no tengo televisión ni nada. Enteró, sí. Porque, no sé por qué motivo dijo, yo no veo nunca la televisión. Yo no tengo. Incluso no tengo televisión. Incluso no tengo, dice. Y después nos entró a su casa. Pasamos y vemos una tele. Y la miramos y dice... ¡Toma! Ah, os he dicho que no tenía televisión, pero es que no la veo. Y en ese momento, ese momento pensamos que era un poco falso. Un bastante, un bastante. Un poco falso. No, pues era blanco y negro, pero era bien. ¿Cómo que un poco falso? Oye, un poco. Como un duro de mano. Se le podía haber dicho a este hombre, hombre, pues sí que está usted ciego, que hasta aquí mirando el sol. No estabas porque la paralizaste. Tenemos que dirigirle a su error. Hacer lo que yo diga, pero no, no hagáis lo que yo haga. Eso dijo. ¿Te acuerdas que él mismo lo dijo? Eso es falso, hombre. Pero lo chocante del caso era esto, que al principio estaba a la... Como tenéis que ir de a la defensiva. A la defensiva, y después hacemos pasar a su casa con una alegría y una risa de que sí. Hasta con tu padre mismo allá. Este tío viejo, este no es medio analfabeto, pero cuando suelta una se cae. Sí, Eso no lo he oído yo. Y se mosqueaba cuando estaba viendo el partido de fútbol. Y era casi un amigo que iba a ver películas pornográficas. O sea, no, no. Y bueno, lo del el sacerdote de ayer, lo que al final dijo Cayetano, que bueno, no se había dado cuenta de una cosa. Cuando nos levantamos todos, Cayetano le puso así la mano por la espalda, le dio como ánimo, ¿no? Y ese detalle que dijo Cayetano, ¿no te das cuenta? Que un hombre con tanta teología, tanto estudio, y viene un yesero y le dice, bueno, tranquilo, ánimo. ¿Dónde quedan aquellos sacerdotes de siglos atrás, de doctores que tienen la iglesia, aquella altitud? Y el pobre hombre se vio ahí pequeñito, que allí cuando estábamos el sábado también, cuando nos salimos todos, le dijimos, bueno, Tomeu, así, ahora, a un doctor que había que haberle bajado la cabeza, ¿qué, Tomeu? Riendo y tal, ya nos veremos, ¿eh? Eso es una lección enorme para ellos. Pero es que ayer lo que me llamó mucho la atención también, tú le dijiste, que creo que llamó toda la atención al cura, ¿no? Dice, ¿lo puedo decir? Perdóname que lo diga, que aquí tenéis una víctima de que de la religión de bien ahí. ¡Bueno, víctima! Aquí tenéis una víctima. Sí, pero realmente, si lo comparáis, como en este que llevaré vos otro día, tú tomeu aquell en Sant Andreu, o este que es alcalde de Calvià, si lo compráis, si los conocéis personalmente, sí. Yo no conozco a estos tipos personalmente, pero basta verlos a través de a estos, de haber sido este el alcalde de Calvià o Sant Andreu, de haber sido ayer dentro de la casa de Castro, a este yo no le habría dicho esto. Al ben, ja, no facis tanta comèdia, per fet-te sinvergüenza. A la meva feina, no me venguis a enredar aquí. Però, visteis aquell hombre? Sí, pobre hombre, de bona fe. Pobre hombre. Sí, de bona fe. I màrtir, com jo te digo. Jo no he de guardar allí con su padre ciego, que ja tendrá, perquè... ¿Qué edad os dijo? 50 y pico debe tener. ¿Él? Sí, él 50 y pico. ¿Él? Su padre debe tener 70 y pico. Entonces su padre ya me diga, 70, 80. 70 y pico. Por cierto, yo ayer lo vi. Además, se veía en aquel hombre. ¡Qué puñetes! No importa, yo no sentía ni... Si yo he conocido... ¿Habéis conocido personalmente al canónigo Bruto Morey? Bruto. ¿Qué? No es mío esto, ¿eh? Es un sacerdote el que me dijo esto. Que yo le dije, ¿conoce usted a Bruno Morey? Dice, ¡ah, Bruto Morey! Esto me lo dijo otro sacerdote. Y si va a tipo, lo conocéis personalmente, yo sí. ¿Eh? Este sí que es un perfecto capitalista, a toda máquina. ¿Y qué puedo hacer yo si tengo riquezas? ¿Tengo que llevar la cruz? Yo lo digo así, pero ¿Qué puedo hacer? Yo he conocido al dueño del agua mineral Calabaz, el Sachita Calabaz. Es este. Y un día yo trabajaba. Deja mucho con el presidente de la última, se manejaba. Ahora verás, un día yo trabajaba aún. Y un maestro de yesero dice: tú verás estos dibujos a piso tal, y puedes entrar por dos partes, al mismo allá, allí, dos puertas, en Jaime III. Pero dos pisos están haciendo uno. Voy allí con los dibujos, y ahora yo vendré, tiene que venir el arquitecto y tal, y el dueño de los dos pisos. Y yo decía a los albañiles: dos pisos para uno solo. Y cuando venga, sí que te quedará, si tú te esperas, y tengo que esperar yo, que venga. Y entonces aún llevaba un sotano. Y entra el señor Bruno Morey, entra, y me mira. ¿Y qué vas por allí, Gishaira? No me dijo Caetano. ¿Qué vas por allí, Gishaira? ¿Qué haces por aquí, Yesero? Dije, ¿y vos te? Y ahí digo, usted, mira, pues ya. ¿Y vos te, qué fa aquí? Esto fue la contestación. Yo no he ido a hacer mejor, fuera mejor, y la pared que dividía los dos pisos, un arco allí, unas figuras, unas hornacinas, y bueno, y cada piso con dos o tres lavabos. Cada piso. Un comedor que hacía a lo mejor dos o tres de este. Cada piso. O sea, para un señor solo, bueno, esto es un decir. Te aseguro que después metería allí muchas hijas de Dios. Sus primas, sus sobrinas, sus tías, porque tiene mucha familia esta gente. Hay que conocerlo, que trabaja. Sí, sí, porque yo cuando trabajaba de camarero, y me hacían ir allí a servir las cenas, era un tío meticuloso, te hacía llevar guantes blancos, si te veías sin guantes te pegaba la bulla delante de la gente. luego la comida, hacía comida en cantidad, ¿no? Y la gente que hacía, los payeses que hacía la comida, o sea, decir, apartad un poco y luego vosotros cenáis. No lo decía, sino, ya comeréis de lo que sobre. Claro. O sea, con estas cosas, ¿no? Y bien, desde luego, no juzguemos a nadie, dejémoslos, pero sí, que estamos en nuestro derecho y el deber de saber distinguir. Y aquel hombre de ayer nos estaba hablando del espíritu que diremos vencido, aplastado por el Vaticano, por el capitalismo, mientras que otros. Yo en mi vida he conocido pocos, don Bertomeu de San Borrián, ahora este, me parece, sí, don Tony, no de la OAT, en este caso serían tres, ya no puedo contar más. Y he conocido, un tiempo atrás se decía una carretada, digamos una camionada de curas, sacerdotes y monjas, pero sobre todo de curas, de jesuitas, y os regalo a todos estos. Me quedo con estos tres. Los tenéis a los demás, la camionada de curas y de... ¡Uf! Patricas falsos. Pero estos tres, pues, enseguida ahí cuando me veo a aquel hombre sentado ahí, casa de Castro, enseguida ya vi la cosa, ay, esto es uno de los pocos, lo vi, pero no enseguida. Me gustaría ver yo a esto de Bruto Morey este, barrer por las calles. A esto sí que yo le pondría bien. ¿Qué tal? No podría darle muy fuerte porque mi reuma. A lo mejor me odia de darle un poco de reuma. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, amigo? ¿Qué tal? Y sin embargo, este, Bruno, que este, no sé si os he contado, que un día dice: venga a la iglesia de San Jaime. Doy unos cursillos a los jóvenes toda la semana. Vienes y con tus amigos estáis invitados. Ya hablaré de ti. Hombre, vamos, una noche allí a las 8 de la tarde, era en verano y había mucha gente, muchos jóvenes, y ya nos esperaban en el portal. Y esto lo he contado muchas veces, pero la gente no lo sabe. No, chicos, pasa, ya he empezado. Pero no os preocupéis, y éramos 5 o 6. Y habían dejado todo un banco ahí, solo, casi debajo del púlpito ahí, sentados aquí. Y yo, así, pues mira, ¿no? Este tipo, no sé ahora cómo será, pero cuando hablaba, hermanos, y oías el eco. Manos. ¿Quién es? Un hombre. Y el tiempo pasaba. Y el que estaba a mi lado, de aquí, no, y el otro también me miraba, pero el que estaba aquí a mi lado, dice, este no habla de nosotros, este no tira nada. No, es que eran amigos. Y entonces, a lo mejor tuvo un poco de arranque. Porque jóvenes, tenéis que reconocer que no es así la cosa. Vino a decir que no, vosotros jóvenes de Acción Católica, tenéis que hacer algo. Tenemos ahí, aquí sentados, estos amigos, y sobre todo Cayetano. ¡Han encontrado a Cristo! ¿Y lo ha sido con vosotros? Los jóvenes, no dijo con nosotros. ¡Con vosotros! ¡Tenéis que evangelizar! Y yo me callaba. Yo estaba a punto de decirlo, pero ¿y tú qué haces? ¿Deja a estos chicos? Porque no tratas tú de atraerme a Cristo. ¿A qué Cristo? ¿Ponte una peseta? Y de esta forma, que ya lo conocía de antes de otra reunión en una de sus casas, no en Jaime III, sino en la costa esta que se dice Jardín Botánico, que va al hospital, una finca ahí, también suya, y en uno de estos pisos dice, venid a mi casa, hablaremos. Bueno, en mi casa, yo empecé a decir, ¿dónde estará su casa? Por todas partes tiene casa. Este. Y nos sale con una bata blanca. Ahí, nosotros nos miramos, éramos unos cuantos, también había otros 10 euros. La fraternidad blanca, como sabe. Pero enseguida sentados, y sacó el coñac y el tabaco, qué fraternidad blanca. Y claro, lo había llevado nada, una copita. Y después al final de todo, era un sábado por la tarde, nos acompaña a la puerta, enormes cuadros, y dice, ya lo sabéis, podéis disponer de qué pobre. Podéis disponer, María, de este pobrecito. Ella lo mira, muy bien. Pues usted también puede disponer de nosotros, trabajadores, obreros. Perdió la sonrisa, se quedó. Sí. En pocas palabras le dije vividor. Porque si eres un pobre, cargado de riquezas, nosotros por lo menos tenemos el orgullo de decir que somos trabajadores, trabajamos. Pues usted puede disponer de estos obreros, así. Y tenéis que tener presente. Ya hace unos cuantos años esto, ¿eh? Ya podéis imaginaros cómo gritaba. ¿Me entendéis? ¿Cómo gritaba? Pues si gritas ahora ya. Venid.